medio al sol. Una semilla pa' su vientre seco y el sol le dio. Una alegría pa' su corazón, busca la caracola. Le dio al martín pescado, del llanto de un niño se escuchaba un eco. La concha de la orilla, hay una que brilla más. Allá se fue mi chiquilla y le trajo más. Un niño diminuto, con el pelo como fuego. Hoy contento el pescado, sonríe de nuevo. Un manto de pluma se va volando y regresa cuando sale la luna. Le gusta salir a pescar con el indio viejo y no hay tempestad cuando sale el niño del fuego. Pero un día el niño sol se tiene que marchar. Su papá lo está esperando al otro lado del mar. La mujer del indio está triste, no para de llorar. Pero los atardeceres, su lula viene a consolar. La mujer del indio está triste, no para de llorar. Pero los atardeceres, ve su cara entre el cielo y el mar. Sol brillará.